más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos Eso que llaman vida. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Bueno, a ver entonces, Marita, trae la yuca. Aquí traigo el repollito picado y también los chicharrones y los limones. Eso es. Esta Azucena se va a llevar una sorpresota en grande. Ya viene, ahí viene Azucena. A esconderse todo el mundo. Sí, por ahí viene, apúrense. ¡Rápido! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Pase! ¡Está abierto! ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Felicidades, amiga! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, buen viaje! ¡Felicidades! ¡Ay, qué locas! ¡Casi me matan del susto! Quisimos hacer una pequeña despedida. Como ya casi sos una empresaria, rumbo hacia Nicaragua. A ver, ¿cuándo nos mandas a recoger para trabajar con vos? ¡Claro! Apenas me termine de montar mi negocito, las mando a llamar. Ya me parece estar otra vez en mi pueblo. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin darme cuenta? Pero bueno, ya estás casi en la frontera. Pronto estarás con tu familia. ¡Ja! Sí, hasta te miro pegando brincos de alegría. Eso también me da un poquito de miedo. ¿Por qué? Es que no sé cómo estarán las cosas. Los chavalos, la gente. ¿Qué habrá pasado en todo este tiempo? Cambia, todo cambia. Es difícil y alegre ver uno a su gente de nuevo. El reencuentro famoso. Pero ya dejémonos de ayes. ¡Que llegue la alegría y brindemos que esto apenas empieza! ¡Porque todo salga bien! ¡Salud! Y por nosotras también, que de repente te seguimos. ¡Y vengan ese abrazo! Bueno, Azucena, llegó el momento. Mucha suerte, amiga. Llámanos apenas llegas. Gracias por todo. Gracias por haber sido mis amigas todos estos años. Señora, suba, por favor. Sí, señor. ¡Adiós, amigas! ¡Adiós! ¡Mucha suerte! Pero, niña, montate ya. Pues, ¿cómo que no te quieres ir? ¡Adiós! ¡Adiós! Llegó la hora. Ahora estoy más tranquila. Espero que todo me salga bien. Pero ¿qué dejo realmente detrás de mí? Amigos, trabajo, esta ciudad. Dejó esfuerzos, tantos pasos recorridos y ahora sin recogerlo. Volver a caminar, a construir. Voy a mi tierra con mis hijos y mi familia. Voy por fin de nuevo a Nicaragua. A montar la mula, se ha dicho. Gracias por el cafecito. Ay, niña, no te preocupes. Como teníamos que ir a dejar a Azucena tan temprano, no pude desayunar. ¿Qué decir? Si desde anoche había dejado maíz molido para hacer tortilla. ¿Vos crees que le vaya bien a la Azucena? Espero que sí. Esta muchacha ha luchado mucho por cumplir su sueño. Desde siempre ha luchado. ¿Te acordás que fue la primera que se animó a estudiar? ¡Claro! ¡Aquellas clases de costura! Sí, ¿te acordás cuando hizo su primer blusa? ¡Chicas, chicas! ¡Miren lo que les traigo! ¡Mi primera creación! ¡Una blusa! ¡Azucena! ¡Pero qué bien! ¡Una blusa! ¡Que se la ponga! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se la ponga! ¡Miren, miren cómo me queda! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Ay, la manga! ¿Qué se hizo? ¡Qué carcajada! Si hasta me dolía la panza de tanto reírme. Acordate de aquella vez. Estaba tan ilusionada la pobre con su primer blusa y no le había quedado bien. ¿Qué va? Si en vez de blusa parecía costal de papas. ¡Qué chavala esa! Siempre tan decidida, tan luchadora. Vos vas a ver que le va a ir muy bien. ¡Azucena! ¡Azucena, mija! ¡Venga por acá, amorcito! ¡Xiomara! Hermana, qué sorpresa. No creí que alguien viniera por mí. Ah, ¿y vos qué creías? ¿Que no tenías quien te quisiera aquí? Todos estamos muy felices de que estés de vuelta, mija, y lista para empezar a trabajar. Pues sí, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que buscar por aquí y por allá. Azucena, para hoy tenemos como 10 pedidos que vienen siendo casi 1250 esposas de horno. ¡Qué bien! ¿Y ya preparó Juan las cazuelejas? Sí, ya están listas. ¿Y qué hay del pedido de maíz que hicimos ayer? Todo está en orden. Muy bien, pues manos a la obra y todo el mundo a trabajar. Todos a trabajar. ¡Hola, mujeres! ¡Mujeres, mujeres! Les traigo una noticia. Hoy quisiera compartir algo con ustedes. Muy lindo que llegó a mis manos. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Hace un par de años, Yolanda y yo despedimos a una gran amiga, una mujer emprendedora que creyó en un sueño y no descansó hasta hacerlo realidad. Tengo una revista Mujeres de Nicaragua. Allí escriben un artículo sobre Azucena Díaz. ¿Se acuerdan de ella? Ahora es dueña de la mayor fábrica de cosas de horno en Nicaragua. Mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna. Soy una mujer de maíz que ha recibido sol y agua, que ha sabido caer y levantarse, todo por cumplir un sueño. Quiero en especial decirle a todas aquellas mujeres que están dentro y fuera de Nicaragua. Bueno, el mensaje que les diría yo es que se preparen, que traten de prepararse y que salgan adelante. El viento puso luz para inventar la vida. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga. Más allá de la frontera. Aminta Ortiz, Olinda Bravo, Ana Ruiz, Azucena Díaz, Xiomara Zamora, Cuxabel Cárdenas, Lili Ramírez son las mujeres migrantes que actuaron en esta serie. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Más allá de la frontera, una producción de Voces Nuestras y Senderos. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Auspiciada por la Embajada de la República Federal de Alemania.